transmitiendo desde la Universidad de Monterrey, Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162 o también radioudem@udem.edu.mx. Radio UDEM 90.5. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional, presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos una vez más, estimados amigos, a su programa Globales, que hoy jueves 18 de marzo estará hablando sobre un concepto con el cual estamos comúnmente familiarizados, que es el de la calidad de vida, que no necesariamente tratando de ponerlo sobre la mesa ahorita por el hecho de que estamos careciendo de ella en esta comunidad, dadas las circunstancias en las cuales nos enfrentamos, sino que lo pondremos sobre la misma para poderlo entender de dónde viene, quién lo elaboró, ¿sí?, y con qué lo podemos comparar. Generalmente sería con el pasado, porque lo que se entiende es que la calidad de vida es un concepto progresivo con el cual se nos pone al final de un túnel al cual supuestamente con la luz que vamos desarrollando nuestras vidas o nuestras comunidades vamos alumbrando el camino. Por eso tengo como invitado el día de hoy a Donato. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Buenas tardes. Aquí estamos. Y bueno, directo, estuve por ahí haciendo una investigación y es un concepto con el cual ya muchas universidades y muchos grupos de interés están familiarizados. De hecho, hay varios estudios que se han hecho y, bueno, en la Unión Europea se hizo un estudio en el 2003 y para ellos, de las 8 cosas fundamentales para medir la calidad de vida que se hizo con una encuesta a nivel europeo, era la situación económica, la situación local en cuanto a acceso a una vivienda, la situación laboral, educativa, las relaciones familiares, el trabajo, y de una forma comparado con el entretenimiento que podía tener en contraposición al mismo la persona o la familia, la salud, y luego ponen aquí la percepción de vida subjetiva, o sea, se puede entender como el concepto de felicidad que pueda llegar a tener la persona, y la percepción que tiene el individuo de la calidad de vida en la sociedad. Por otro lado está la revista esta The Economist, que es una de las más importantes de economía y política a nivel mundial. Para ellos es la salud, la vida familiar, la vida comunitaria, el bienestar material, la estabilidad política y seguridad, aquí refiriéndose a lo nacional, a la relación política con la ciudadanía, con los políticos, el clima y la geografía, o sea, para ellos, siguiendo a las ideas de Montesquieu, si hace mucho calor, excesivo no es calidad de vida, o excesivo frío, la seguridad laboral, y las libertades políticas. Bueno, sí, entonces está multidimensional el asunto, ¿no? Está multidimensional el asunto. Creo que vamos a tener que irlo desgranando un poquito y vámonos de uno en uno y a ver si nos amanece. Claro. ¿Cómo ves? De alguna forma sí, no necesariamente todo acaba siendo cosas individuales, ¿no? Así es. Yo creo, por lo que veo y a lo que me dedico, que la cuestión salud es uno de los factores que nos van a anclar en todo esto. Porque yo lo he visto, por ejemplo, a nivel de productividad del individuo. Ok. Tu productividad depende de tu salud. Ok. Entonces, si tú tienes salud, pues muchos de los factores económicos van a estar resueltos. Si no la tienes, vas a estar en problemas. Inclusive en cuanto a la percepción que se tenga de ti como un ser productivo. Claro. Okay. Y eso es importante. Bueno, sería una visión más integral porque de alguna forma aquí ellos están midiendo salud y productividad como cosas separadas. Ah, y no lo es. para mí, digo, yo soy el productor y mi productividad depende de la energía que tenga. Y la energía que tenga depende de una simple ecuación económica que hago yo con los insumos con los cuales voy a mantener este aparato funcionando. Así es. Bien. Bueno, importante también mencionar que la presunción de que no nada más tenemos calidad de vida, sino que es mucho mayor que la que había, por ejemplo, en la Edad Media, es algo que dan por hecho y que generalmente damos por hecho. Hay un medidor que se llama la expectativa de vida. Ajá. Que quiere decir que cuánto vas a vivir, sí, en cuántos años. Así es. Y lo que principalmente dicen es que antes, estoy hablando de la Edad Media, del siglo XII o XIII, pues la gente vivía 30, 40 años. Y que ahora, bueno, antes de seguir voy a abrir las líneas telefónicas, cosa que se me olvidó, 8336-6162 y 8336-4203. Porque que ahora supuestamente hemos duplicado, por lo menos, la expectativa de vida. Y mucho de lo que se pone es porque realmente, por un lado, lo que dicen es que lo más importante es de que tenemos la medicina y la farmacéutica como las principales pilares que nos han dado la extensión de la vida. ¿Cómo lo ves esto? Ay, yo creo que eso nos va a dar tema para varios programas. Sí. Ok. Este asunto de la expectativa de vida, vamos a ver tantito Estados Unidos, nada más así de pasadita. Así es. Son el 4.6% de la población mundial, consumen el 30% de la proteína que produce el mundo. Y dentro de sus fronteras viven el 23% de los pacientes de Alzheimer del mundo. O sea, ok. ¿Y para qué quiero yo vivir 70, 80 años si los últimos 20 no tengo idea de mí mismo? O sea, estoy en el limbo. Claro. Y estirarme la expectativa de vida a 80 años sin estirarme la calidad de la misma, no me interesa la ecuación. Sí. Mira, yo quisiera realmente que fuera paralelo, o sea, que mi calidad de vida fuera acorde a. Es como el modelo asiático. En Asia el anciano es símbolo de sabiduría. Es esbelto, es lúcido, es ágil. Y para nosotros el anciano es decrépito. Así lo guardamos en un lugar. Sí, ¿no? Y de pañales. Así es. Y lo escondemos. ¿Y quién no? Digo, ¿quién no ha tenido un anciano, un pariente anciano? Y sabe perfectamente bien de lo que estoy hablando. En la extensión de la palabra. En toda. ¿Ok? Y esto es consecuencia inmediata de lo que yo hago con mi cuerpo. O sea. Claro. Fíjate que dándote un dato que estaba ayer viendo en un documental. Se gastan 2.3 trillones de dólares al año en salud. Y 3/4 partes de este dinero está relacionado a enfermedades crónicas por el hecho de la alimentación. Así es. También viene el alcohol y el tabaco, pero bueno, esto de alguna forma no va relacionado con lo que te comes, ¿no? Y en cuanto a lo que te comes, también estaba viendo que realmente lo que pasó es que han dejado a las fuerzas del mercado algunos alimentos, como el maíz y la soya, y que a partir de los 70s, porque antes se controlaba por el gobierno, que a partir de los 70s realmente este tipo de alimentos son commodity. O sea, se compran en grandes tractos. Así es. Y lo que ha hecho es que realmente los productores, bueno, que tienen mucho poder, porque a veces, digo, con el cabildeo que tienen en el Congreso, honestamente modifican. Así es. Estas políticas de Estado. Y lo que han hecho es que tenemos ahora un exceso de comida chatarra que utilizan estos mismos productos y que la calidad de la alimentación es directamente proporcional y relacionado con estos 2 trillones de dólares. Así es. Antes de pasarte la palabra, tenemos una llamada del público, le recibo. Sí, bueno. Gracias, ¿quién habla? Juan Carlos Guerra. Juan Carlos Guerra, muchas gracias, mucho gusto. Habla Jorge González. Hola, mucho gusto. Así por mi voz, ¿qué años me calculas? No, pues... Por la voz. En tu juventud, yo aquí no estamos preocupados por la edad, la verdad. No, por eso, pero ya más o menos una idea de... Pues unos 40 años. Bueno, Yo voy a cumplir 64 el 9 de abril. Sí. Es muy interesante lo que estás comentando con la otra persona. Gracias. Más que nada la cuestión es la alimentación, como ahorita que estabas comentando, de la comida chatarra. Sí. El alcoholismo, el fumar. Y también es cuestión mental. Sí. Si tú te alimentas bien, a tu cuerpo lo tratas bien. Claro. ¿Y el resultado cuál es? Pues la longevidad. Como un coche, ¿no? También. Exactamente, tú lo has dicho, como un carro. Si tú le das buen mantenimiento a un carro, te dura 200,000, 300,000 kilómetros. Exactamente es igual el cuerpo. Porque la bomba de la gasolina es en el hombre es el corazón. Claro. Y la mente, pues son los chips del automóvil, o sea, la cuestión electrónica. No, bueno, pues está muy interesante el programa, ¿eh? Los saludo y les mando un abrazo. Te agradezco tu llamada, que estés bien. Jorge González. Igualmente, hasta luego, gracias. Me identifico con el caballero porque pues no sé en cuánto calculen la voz que están escuchando, pero igual tengo 73 años y pienso exactamente igual. Para mí todo depende de qué le metes a tu cuerpo. Claro. Fíjate que también estaba yo viendo... Y hablando de la soya, perdón. Sí, échale, por favor. Que estábamos en ese tema. Sí, claro, no somos comedores de soya. O sea... La industria de la soya nos ha rediseñado e impuesto arbitrariamente, porque es negocio hacerlo así, que comamos tanta soya. Pero no, esas cantidades definitivamente no. El pH es determinante salud. Y los alimentos que alcalinizan son frutas y verduras. Los alimentos que acidifican son productos animales, todos los granos, y las azúcares. Entonces, necesitamos una proporción 80-20 de alimentos alcalinizadores, sí, contra ácidos, y aquí la soya queda fuera del juego si es que queremos asignar correctamente el 20% que nos tenemos para alimentos que acidifiquen. Sí, yo volviendo un poquito a lo sociológico, es que de alguna forma se nos ha vendido con estos medios de comunicación que el tener acceso a productos que le dan a alguien como una narrativa de que porque compro tal bebida o porque tengo tales productos mejoró mi calidad de vida. O sea, por un lado se puede entender la calidad de vida como una mayor oferta de cosas y que la movilidad social, que es tener más dinero para estar gastándolo y que justifique el trabajo, pues de alguna forma lo tengamos que gastar en cosas que no nada más me satisfacen, sino que me dan más allá de lo que prometen. Así es. Te lo digo porque 15% de las calorías que consumen los adolescentes en Estados Unidos provienen de los refrescos. Así. Y ese es jarabe de maíz de alta fructosa, que es un tóxico severo. Y no quisiera saber cuánto aquí en México, ¿no? Porque de alguna forma los albañiles, pues, la bolsa de donas y los 2 litros de Coca-Cola en la mañana. Y su litrote grandotote. O sea, así es. Es un problema. Pero, y lo más importante también es de que, bueno, yo dije hace rato la edad media. Uh-huh. Y la gente en la edad media, pues los 30 años que vivían, pues serían el equivalente para ellos, posiblemente hoy, 100 años de nosotros. O sea, los que sacamos esa temporalidad contrastante, fuimos nosotros ahora que decimos, no, pues es que los medievales vivían una calidad de vida inferior por el hecho de que vivían 30 años. Pero realmente, pues ahora con la expectativa de vida de 80 años y que todo el mundo vive más, pero no necesariamente mejor, pues tenemos un mundo de 7 billones de habitantes donde ya no cabemos, y que el equivalente, como cuando hay una isla hermosa que todo el mundo quiere ir, pues acaba pudriendo este lugar porque todo el mundo está ahí, o se hunde, o te echaste a perder todos los recursos que había ahí, ¿no? Es una ley de ecosistemas. Si la capacidad de carga del ecosistema se sobrepasa, viene el quiebre poblacional. Claro. Históricamente sobrevive un 30% de la población, o sea que a eso le tiramos. ¿Un 30% de la población? Va a sobrevivir. Claro. En el momento en que se colapse el sistema. Sí, y hay una gran paradoja también que para alimentar a esta población, no nada más en aumento, sino una población que quiere comer cosas que antes no comía, pues para poderlo hacer más eficientemente tenemos que sustituir la fotosíntesis solar por estos energéticos fósiles como el petróleo, ¿sí? No son compatibles con el cuerpo humano. Que no son compatibles con el cuerpo humano, pero por ejemplo le metemos petróleo a la máquina, ¿sí? Para mover a la misma, para la automatización de la agricultura. Le metemos estos energéticos fósiles a los fertilizantes, a los pesticidas, ¿sí? Y en sí el equipo, a la agricultura, para estar hablando de que queremos ser más eficientes, hacer capitalista nuestra agricultura, porque ahora, por ejemplo, 1% de la población de Estados Unidos se dedica a la agricultura versus el 40% que era antes, y este 1% pues también maneja números como que para alimentar a vacas y sacar un kilo de carne, perdón, una libra de carne, en terminología americana, se necesitan 10 libras de grano. Imagina, el desgaste es terrible. ¿Y qué está sucediendo? Deforestando para poder criar vacas. Ahora, otra cosa. La necesidad proteica del cuerpo humano es 1 gramo por kilo de peso. Okay. Okay. Entonces, si una persona pesa 70 kilos, son 70 gramos de proteína. Ahora, estoy hablando de proteína, no de carne. Aquí, en esta tierra, se usa como sinónimo proteína y carne. No es válido. O sea, la proteína es una estructura proteica, está compuesta de aminoácidos. Exacto. ¿Okay? Y lo que necesitamos son aminoácidos, no carne. No estoy en contra de la carne, estoy en contra de los criadores de la carne. Me gustan las arracheritas, pero de animal sano. Así es. Y no me consta que los animales que están producidos ahorita, como se produce la carne, sean sanos. No, y tenemos de alguna forma todo este discurso mediático. Así es. De que la carne es necesaria por lo menos una vez por semana y que si no la comes, pues te vas a desintegrar en la existencia, ¿no? Pero déjame ir a un pequeño corte musical y regresamos. Thank you. Ya estamos de regreso en su programa Globales, que está hablando de la calidad de vida como concepto. Primer bloque hablamos un poquito de la alimentación, que supuestamente hemos mejorado con el avance de la tecnología. Pero bueno, para supuestamente tener también mejor alimentación, pues detrás hay una realidad. Hemos hecho más dinero, la sociedad es más rica. Pero en este segundo bloque vamos a hablar un poquito de la movilidad social. Voy a explicar lo que quiere decir para que lo podamos comparar y que participen con nosotros en este programa. Nos van a poder estar hablando al 8336-6162 y 8336-4203. Hace mucho tiempo, me gusta mucho la Edad Media a mí. Ok. Realmente el feudalismo era un sistema donde, quitando al rey y a la nobleza, la mayoría de las personas se dedicaban a alimentarse de los excedentes que el monarca dejaba para ellos. O sea, antes no teníamos los conceptos de democracia. No había sociedad civil, no había ni opinión pública. ¿Sí? Sin embargo, la estructura sigue siendo la misma. Bueno, exactamente. Bueno, ahora la nobleza y la clase media sustituyó... Sí, así es. Ahora sí. Cambiamos de nombre en la jerarquía. Claro. Pero lo menciono porque antes no existían los conceptos de calidad de vida. O sea, la calidad de vida se la comentaba Luis XIV a su hermano Filipo en algún otro país. Pero no podía hablarse tampoco de desarrollo económico. O sea, era otro sistema, no había naciones, la gente estaba por ahí en la campiña, habían guerras. Posiblemente un concepto de calidad de vida era que tanto lograste sobrevivir al ataque. Y si traes los dos brazos. Y si traes los dos brazos, o de las pestes que sí existían antes, claro. O de los ataques de los caballeros medievales, ¿no? Pero este concepto, o sea, realmente pasaron muchos años y vino la Revolución Francesa y se empezó a hablar de que lo que antes era el tercer estado, o la población, los siervos, los esclavos, pues empezaban a tomar en cuenta como ciudadanía, que ahora, con el apoyo realmente de los nobles y de los burgueses que echaron a andar la revolución y la independencia en todo sentido, pues ahora utilizaron a esta burguesía, perdón, a esta gente de abajo, para echar a andar su poder económico. ¿Y qué quiere decir? Que la movilidad social nos incluyó ahora en un sistema de clases sociales en donde tú sí, de ser clase baja, pues pasas a ser clase media, no porque heredaste tierra, sino porque trabajando en la industrialización o en una era de servicios, pues tienes oportunidades de colocarte en un esquema social que antes no te daba oportunidad, pues por como era el feudalismo o como era la Edad Media, pues no nada más en Europa, sino en otras partes del mundo. Y a lo que voy es de que ahora este concepto de calidad de vida realmente lo mide el Estado o lo miden las instituciones no gubernamentales, incluyendo las universidades privadas, para decir que están midiendo características de lo que ellos creen conjuntamente que representa, según su visión, si tú quieres aristocrática o noble, de lo que es la calidad de vida. Entonces, en eso sí incluye posiblemente la familia y la vida comunitaria. Pero la vida comunitaria no quiere decir cómo te sientes tú con los demás, sino cómo se mide la comunidad según si tienen desarrollo material, si realmente tienen acceso a nivel de vida, que para ellos de alguna forma es que tú lo demuestres de forma material y que tengas coches, que tengas una casa, que puedas viajar, que básicamente tú puedas estar gastando dinero, porque al final, pues si tú tienes un sistema económico que es de acumulación y que también es de gasto, pues si no hay gasto y si no hay valores simbólicos y lujo y élite y estética detrás de estar comprando y de estar adquiriendo cosas, pues no habría motivación para tener a un gobierno, ¿sí? Para tener a una gente motivada en sí misma. O sea, nos han entregado a nosotros la movilidad social para que hagamos de ella nuestra motivación y mantengamos una estabilidad y un orden social que a la postre, bien como tú dices, tiene un presidente, tiene un empresariado, que simbióticamente conviven con nosotros, ¿no? ¿Cómo lo ves? En todo ese esquema, yo me veo a mí mismo, individuo, rodeado de eso, me paro enfrente a un espejo y me pregunto, ¿cómo me siento? ¿Estoy satisfecho? ¿Estoy tranquilo? ¿Estoy en paz? se pinta una sonrisa en mi rostro. Claro. Siento ánimo, siento fuerza. Soy emprendedor, quiero hacer cosas. Bueno, pues se puede decir que el mundo contemporáneo sí ha incrementado las posibilidades. Sí. Nos liberó de la, del feudalismo monárquico. Pero algo te roba porque empiezas a buscar la aprobación en la mirada del otro, en lugar de estar buscando la aprobación ante tus propios ojos. Yo creo que aquí es donde, donde hemos sido un poquito desviados. Y al ser así desviados, somos más manejables. ¿Okay? Se nos puede asustar y así motivar para hacer cosas. Se nos puede llenar de culpas y así motivar para hacer cosas. Se nos puede pedir que seamos ambiciosos y así podernos controlar para toda, lograr todas este tipo de cosas. Pero debajo de todo eso está la satisfacción muy personal de sentirte realizado, y para mí esa realización personal no me la va a dar el mercado, ni me la va a dar la sociedad. Claro. Es algo que yo voy a buscar y voy a encontrar. Porque esa es mi reconexión. ¿Qué es lo que estoy buscando finalmente? Mi herencia. Soy un ser humano. Y como tal, yo aquí vine con una herencia. De hecho, mucha gente me conoce como Donato, que el nombre que he escogido precisamente por su significado, Don Nato, un don de nacimiento. Ni siquiera tengo que hacer un reclamo, lo único que tengo que hacer es recordar que aquello es mío y tomar posesión de ello. No se trata de incrementarlo. Entonces, ¿cuál es, qué me ofrece la sociedad? ¿Aspirar a un BMW? Bueno, pues sí, es lo que de alguna forma estamos planteando, sí, que es, así es la calidad de vida. Así es. Y eso es lo que en un momento dado yo cuestiono, porque, ok, tengo que transportarme, pero igual me muevo en transporte público que con chofer. Claro. Ok. Si nosotros realmente tratáramos de rediseñar nuestra convivencia social, sería toda una revolución. Yo creo que descartaríamos muchas cosas si vemos las cosas inteligentemente. No astutamente, no es lo mismo astucia e inteligencia. Un tonto puede ser astuto. Y un inteligente no va a hacer cosas que van en contra de su calidad de vida o de la calidad de vida de sus hermanos. Ah. Entonces ahí yo creo que no podemos escaparnos de la dimensión espiritual. Bueno, pero eso que tú hablas como, bueno, que puede ser subjetivo y que puede ser felicidad, pues los gobiernos no te hablan de eso. Ah, no, claro, jamás. O sea, posiblemente lo hizo la religión, aunque también acabaron igual. Pero hablas de canalizar las ambiciones. Y de alguna forma, pues el gobierno tiene que, como parte del control social, hablarte de que él está ahí para propiciar tu bienestar colectivo. O sea, no se puede meter una estructura social contemporánea y empezar a decirte cosas en cuanto a que si individualmente hay espíritu o no. O sea, te lo digo porque eso es una de las supuestas cosas que dejamos atrás. O sea, antes se podía hablar sobre si la gente era feliz o infeliz en el medievo. Pero ahora supuestamente estamos juntos, pues por una necesidad de económicamente ambicionarnos, mi pregunta en ese sentido liberarnos. Mi pregunta es, ¿por qué entonces, si acumulo millones, tampoco soy feliz? Porque yo no los veo felices. O sea, si yo viera que el resultado final de acumular millones y juguetes de millonario me trajera felicidad, órale, voto a favor de, pero no lo veo suceder así. O sea, como que se incrementa su infelicidad. Se tienen que estar cuidando hasta del cuñado. Así es. Que por otro lado también, la inanición, pues tampoco es sinónimo de felicidad. Así es. O sea, se ha comprobado que los países más felices, pues no será Estados Unidos, pero tampoco es Mali, sino que es un país, Dinamarca, bueno, según ellos, Nueva Zelanda, pues que son relativamente estables en cuanto a política y en cuanto a economía también. y la gente tiene acceso a servicios públicos. Salud, pues no salud intrínseca, sino que el Estado le provee de su dinero que le cobró para darle un tipo de salud. O sea, ¿cómo hacer una conexión entre los sistemas sociales y políticos económicos y la individualidad subjetiva que buscaría ese espíritu en una convivencia que es tan viciosa y que no se va a supeditar necesariamente esto último a volver a un esquema donde levemente nos llevamos, pero pues cada quien está en su islote de felicidad sin necesariamente tener que compartir comunitariamente, convencionalmente, como lo entendemos ahora? Creo que tendríamos que pensar en un estado distinto en donde no fuera rector de nuestras voluntades. Digo, yo veo al Estado en una función completamente administrativa, no rectorial. Igual veo a la Iglesia. No. Es una organización que te administra sacramentos, si es que estás adscrito a esos, a esa corriente. A esa visión. A esa visión. Sí. Y bueno, también es que realmente, viéndolo objetivamente, pues hemos avanzado también en cuanto a la interferencia de las instituciones en las vidas privadas de las personas. Mucho. En todo sentido. Uh-huh. En todo sentido. ¿Y qué quiere decir? Que si tú no quieres pensar en qué es tu libertad, o en tu bienestar, o en tu felicidad, pues alguien lo va a llenar por ti. Así es. Y bueno, los medios de comunicación, las empresas, los corporativos, los alimentos, que no nada más llenan ansiedad, sino dan narrativa, dan supuestamente otro tipo de cosas, ¿sí? Pues se han encargado de ser los grupos que con mucho poder han presionado a los políticos para estos mismos, no tácita, sino directamente, actuar de forma simbiótica, pues no en contra de la población, pero sí posiblemente a expensas de ellos. Y si a eso le agregas dimensiones emocionales en donde tu forma de alimentarte puede definir tu carácter, peor lo complicamos, porque entonces lo que se promueve es una alimentación que produce problemas de carácter. La depresión, por ejemplo. La depresión. Y el sufrimiento. Y el sufrimiento. Y claro, el ego vive de sufrimiento, es su alimento. Entre más sufrimiento haya, más se consolida más el ego. Y el ego quiere estructura y quiere jerarquía y quiere acomodarse y quiere ser de arriba, del medio o de abajo. ¿Okay? Entonces, pero y otra vez estamos donde empezamos, hablábamos de productividad relacionada con qué. Con calidad de vida, con salud, depresión. No puede haber algo más aniquilante para una persona que la depresión. Te lo digo por experiencia. O sea, yo vengo de ahí. Llegué a los 30 años de milagro. Claro. Yeah. Me gradué de psicoanálisis con 5 sesiones a la semana y un diagnóstico de sociópata. Supuestamente yo iba a ser guerrillero. Y nada, resulta que soy médico naturista. Así es. Y buscando la espiritualidad. Entonces, ¿dónde quedó la bolita? ¿Cuál fue el cambio dramático que me acercó más? El cambio de alimentación. No, pues. Y si todos hiciéramos lo mismo, o sea, tu voto es en la caja. Tú vas y compras el alimento nocivo. Tú vas y compras el alimento chatarra. Igual puedes comprar agua, puedes comprar frutas, verduras, semillas, granos y resolver en gran parte mucho de la calidad de tu ser. Bueno, al final uno de los indicadores de calidad de vida es que podemos tomar decisiones libres. Así es. Y de alguna forma esa decisión libre que estamos tomando paradójicamente nos está poniendo en entredicho a nosotros mismos. Pero déjame ir a otro corte musical y regresamos con el programa. Y Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. Yes, one love, one life. When it's one need in the night, one love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't give up. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love. Want me to go without? Will it too late tonight to drag the past out into the light? We're one, but we're not the same. We'll get carry each other. Come here to play Jesus to the lepers in your head. Did I ask too much, more than a lot? You give me nothing now, it's all I got. We're one, but we're not the same. Will we hurt each other then? Estamos de regreso en Globales, que está hablando de la calidad de vida como concepto, pues básicamente moderno, porque antes no se estaban preocupando por eso, sino que posiblemente no que fuera muy bonito siempre antes, pero estaban haciendo la vida. Ahora medimos todo. Entonces, por un lado, pudiéramos decir que los 100 años, si equivaliesen a los 40 de la Edad Media, pues posiblemente los 40 estarían mejores, porque ahora, como dice Donato, pues los últimos 20 años, algunas veces hasta 30, 40, estamos llenos de enfermedades. Decía Anthony Giddens, un sociólogo muy famoso inglés, que de hecho enfermedades como cáncer pues no existían antes y que de hecho han sido el resultado de un interés obsesivo por querer extender la vida. Y que lo que representa el cáncer sociomédicamente, inventando un término, es que estamos en ese afán de querer extender un cuerpo, un organismo, que de manera celular te dice, oye, pues estoy en exceso en este lugar del cuerpo por el hecho de que quisiste extender algo que ya, pues igual yo te lo voy a extender, pero no tienes que estarle jugando tú a lo divino. Y de alguna forma estamos hablando de genética, en el humano, del famoso genoma. Sí. Estamos modificando los alimentos para supuestamente tener un mejor nivel de vida. Y nada. Si vemos la historia de los Estados Unidos en sus, de 1940 al año 2000, en 60 años, el Censo de Salud Pública marcaba en 1940 que el 22.5% de la población americana padecía una enfermedad crónica degenerativa. 60 años después, en el 2000, se dobló exacto al 45%. Interesante entonces, ¿qué sucedió en Estados Unidos de 1940 al 2000? En esos 60 años, ¿por qué se duplicó la tasa de enfermedades crónicas degenerativas? Ahorita, uno de cada dos padece un serio problema. ¿Y qué sucedió en Estados Unidos en esos 60 años? Bueno, la industria de alimentos. La sociedad del consumo. La sociedad del consumo. El American Dream. El American, todo se disparó. Los refrigeradores, los microondas. Y los... tecnología médica y fármacos. Y ahora que hablas de fármacos, estuve viendo un documental muy interesante que dicen que hemos llegado a un punto en la farmacéutica donde antes de ver específicamente el caso de la depresión... Se diseña la medicina. Se diseña la medicina. Así es. Para atacar al paciente. Y bueno, este señor estaba diciendo que a él lo acabaron curando con placebos. Ajá. Pero que por el otro lado, realmente, la depresión, él habla de que es una construcción social, médica. Y esto quiere decir que está siendo inventada. ¿Sí? Por el hecho de que realmente los fármacos pues acaban agravando una situación que no necesariamente es genética. Ok, sí hay raíces fisiológicas de la depresión, ¿ok? Si tú no respiras bien, si no bebes la suficiente agua, si no comes el alimento necesario para poder mantener tu pH, puedes tener problemas depresivos. Hay deficiencias que son causal de depresión. En deficiencias alimenticias. Bueno, pero si son deficiencias químicas, entonces totalmente. Entonces un Prozac puede arreglar. No, señora. Yo estoy de acuerdo en que se trate de un desequilibrio químico. Estoy en desacuerdo en cómo satisfacerlo. ¿Okay? Porque, por ejemplo, si tu pH se acidifica, no puedes asimilar bien el zinc. Y el zinc participa en 200 operaciones de química cerebral. Entonces, acidosis, no puedo asimilar zinc. ¡Bum! 200 problemitas a nivel de la computadora. Eso me acerca a depresión. La deficiencia de sal te puede causar, deficiencias vitamínicas te pueden causar depresiones. Esto es, digo, es sabido y se corrige alimentariamente. Dentro de mi... O sea, que son dentro de mi... Sería la cultura de la persona, no la así persona es, en sí. Así es. Y los factores exógenos. Así es. No así si son es. Genéticos o si son... Para mí, la irritabilidad no es un factor de carácter, es un factor de pH. Tiene que ver con la química que están manejando. Así es. Entonces, digo, hay mucho que hacer ahí. Pero otra vez, mucha manipulación en el mercado. ¿Qué mercado libre? ¿Cuál mercado libre? Es un mercado altamente manipulado. Bueno, en las farmacéuticas se ha sabido que, por ejemplo, en el caso este del Tamiflu, por ejemplo, manejadas por políticos, que antes de las mismas enfermedades que cuatro aparecen, años antes se están preparando para la pandemia, pues ¿cómo? Así es. Y no nada más eso, amigo, yo recuerdo haber visto que, digo, me tocó ver un documental, no en los 70s estaba muy consciente, pero que inventaron un checklist, una bola de síntomas que tú podías llenar un cuestionario y ya estás y que ya te decían qué enfermedad tenías. Así es. Desarrollaron un tipo de enfermedades que uno se llamaba el que si tú tenías temblaban las piernas por andar estresado, ya tenías un síndrome que se llamaba de las piernas temblorosas. Temblorosas, pues sí. O sea, ¿a qué voy con esto? Es que realmente también hemos extendido la vida. Pero hemos incrementado las enfermedades, no nada más cánceres y ataques cardíacos, sino que realmente por estrés o por cosas externas, ahora cualquier cosa vemos como una posible enfermedad, y que estas últimas, con la gran proliferación de medicamentos que los grandes corporativos farmacéuticos, pues están ahí para felizmente medicarnos, pues hasta la extinción, ¿o cómo? Así es, y esa es una verdadera falacia. Tengo 40 años de no visitar un médico, de no probar una medicina. El último médico que vi fue traumatólogo, un accidente de moto. Así es. Y de ahorita tengo 73 años, soy un individuo perfectamente activo, con muy buena memoria, trabajo. Y ese es el tipo de calidad de vida del que yo defiendo. Que, austeridad. Para mí la austeridad es elegante. Claro. Bueno, y más en un mundo donde ya la movilidad social basada en el materialismo pues llegó a su fin. Así es. Para algunos. Así, claro. Porque de alguna forma tú te sientes libre porque te dejan comprar una camioneta que va a 200 kilómetros por hora y que puede utilizar las grandes avenidas para desplazarse, pero para haber construido una camioneta de ese tamaño, pues hubo que extraerle a la naturaleza tal cantidad de cosas. O sea, antes no se hablaba de sustentabilidad. Y a lo que voy es de que generalmente entendemos la libertad como un concepto que se da a contraposición de los políticos o de nuestras familias. Creo que mucho esto de lo que estamos hablando lo podemos llevar hacia dos paradigmas. ¿Y por qué no comprendemos bien las cosas? El paradigma mecanicista y el paradigma organicista. ¿Okay? ¿Por qué el calentamiento global? Porque no entendemos las relaciones complejas de nuestro planeta. Sencillamente no las entendemos. Conocemos el lenguaje de sistemas, pero no entendemos las implicaciones de sistemas. Porque si las entendiéramos, no habríamos hecho nada de lo que hemos hecho. Bueno, es que tenemos, no nada más religiosamente, pero científicamente tenemos al humano en el pináculo de la jerarquía orgánica, ¿no? Así es. Y eso nos da la justificación para hacer lo que queramos. ¿O nos las ha dado? Parece ser, y estamos pagando un precio muy alto. Entonces, si yo consumo algo, digo, oye, pues a mí yo tengo la libertad de hacerlo, y la tomé en contra de mi familia, o en contra del Estado, o en contra de mis compañeros, pero no me di cuenta que no, las cosas no son nada más horizontales sino con los humanos, sino que también hay una extracción que hay que hacer. Otra de las cosas que no tenemos es esa visión transespecie. Como que no nos preocupa mucho qué va a suceder con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros descendientes. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuáles van a ser las consecuencias para los próximos 100, 150, 200 años? Pienso en los titulares de los periódicos o revistas, si es que hay todavía, o a ver qué medios, dentro de 200 años, nos van a ver como la generación que se envenenó. Porque la gente está enfermando y muriendo por envenenamiento con cosas que le dicen comida. Hay ahorita, de acuerdo a una lista de Food and Drug Administration, en el mercado, 2,500 productos que causan cáncer. En todos los supermercados. Y que ellos mismos han patentado por el hecho de que los cabildeos de estos... Están en la lista con marcas. Yo la tengo, al que quiera se la mando. Digo, y si no, ahí está en el sitio de Food and Drug Administration. Sí, pero esta... Se llama acrilamide, la sustancia. Sí, esta institución, esta administración... Pues es un brazo del Estado. Totalmente. O sea que los políticos están siendo influenciados por los grandes corporativos. Y muy canteado al lado industrial. Claro. O sea, favorecen que para concluir con eso, de alguna forma sería que no meten en cintura a los grandes grupos que producen estos venenos, porque es negocio para todos. Así es. Y al final, pues si no hay negocio, pues no hay impuestos y no hay posiblemente política. El fenómeno de la basura, por favor. Necesitamos tres planetas para guardar basura. Ya no cabe en este planeta la basura que estamos produciendo. Se dice que una bolsa de basura que tú sacas de tu casa tiene detrás 7 bolsas de basura que ha costado su fabricación. Nomás imagínate. El problema de los pañales. Sí. Digo, todo esto es otra vez, no tenemos esa visión de lo que le estamos haciendo al entorno. No entendemos las relaciones. Y es un problema. Digo, Einstein vino en 1904 y habló de relatividad, que todo es relativo a todo lo demás. Lo que yo haga es relativo a todo lo demás. Si yo voy a ser un consumista decadente, eso va a repercutir en todo el planeta. Así es. Y de alguna forma eso fue una de las cosas que tomó en cuenta la Universidad de Toronto. Tienen un esquema aquí de calidad de vida que me gustó, que me gustaría sacar para pues darle un poquito más algo positivo. Porque bueno, estamos siendo realistas más que pesimistas. Ellos hablan de tres factores. Del ser, del pertenecer y del realizar. Así es, y qué interesante porque históricamente esto ha sido, se ha venido repitiendo y repitiendo y repitiendo una y otra vez. Lo podemos ver en chakras. Así es. Es el mismo esquema. Exacto. Lo podemos ver en Abraham Maslow, en su jerarquía de necesidades. Sí. Es el mismo esquema. Y para ellos el ser es descubrir quién eres, física, psicológica y espiritualmente. Así es. Y luego, pertenecer es tu conexión con el medio ambiente, que incluye la comunidad, tu físico y tus relaciones sociales. Y el realizar son las metas y son las cosas prácticas, que puede incluir también de alguna forma el dinero, en lo material, el entretenimiento y el desarrollo personal como el colectivo comunitario, ¿no? Y bueno, contrasta mucho con lo gubernamental de The Economist. El choque que se dan, como que no estamos coordinados. Hay factores que en alguna forma se intrincan los engranes del sistema. Claro. Sí, porque finalmente yo en todo eso busco armonía. Busco armonía en mi interior, busco armonía en mis relaciones interpersonales, busco armonía en mi interacción con la sociedad más amplia. Claro. Y yo lo que sí veo es que estoy de acuerdo contigo, pero lo que más me resalta es el hecho del miedo que existe en el poder. Incluyen los poderes fácticos y las instituciones que nos gobiernan, desde lo religioso hasta lo político, lo cultural. Realmente existe un miedo en que este tipo de cosas puedan ser lo que la gente busque. Porque al final no hay control social, o bueno, pudiera haber un tipo de control social más de lo individual a lo colectivo, pero no de lo colectivo a lo individual. ¿Y qué quiere decir? Que en lo colectivo a lo individual pues hay una doctrina de cómo deben ser las cosas y qué representa la calidad de vida y qué tienes que tener para tenerla. Y en el otro caso sería pues que la gente desarrolle sus cosas psicosociales, pues acabaría siendo, y luego quién sabe qué van a querer esas personas, porque igual y no van a necesitar control, probablemente no van a necesitar religión, o van a dejar de comprar chatarra, ¿sí? Y posiblemente no va a haber un sustento para las instituciones o para este orden que va de lo colectivo a lo individual, como dictum. Obviamente que evolucionar hacia estados más armónicos presupone que toda esta estructura se derrumbe y construir una sociedad, entre comillas, utópica. Pero yo creo en la utopía, creo que como humanos somos perfectamente capaces de vivir en un ambiente sano, en todos sentidos. Creo que es parte de nuestro anhelo. Claro. Y claro, presupone un enaltecimiento. Y aquí es donde yo veo que ese enaltecimiento ha sido impedido porque en lugar de darme método, me dan doctrina. Me dan paquetes de creencias. En lugar de darme, dame método, ¿cómo puedo realizarme? Por un lado. Por un lado. Y por el otro lado es de que realmente esa doctrina que te dan está también en crisis. Ahorita vemos en crisis en los sistemas religiosos, en todos lados. Políticos, económicos, total. Socioculturales. Sí. Nos estamos aproximando a ese punto de quiebre. Digo, en ecología. La capacidad de carga del sistema está sobrepasada. Tiene que haber reajustes. Los está viendo. Bueno, y también, pero por otro lado, es de que este andamiaje institucional mundial, global, pues ven una necesidad de reforma. No necesariamente una necesidad de cambio en sí mismo de la autoridad, o de cambio de los dictums o de las doctrinas que alimentan a esta forma de ver el mundo. O sea, ¿a qué voy? No se está cuestionando en sí. O sea, este con el tropiezo del capitalismo del 2007-2008, pues ya están otra vez reactivando el crédito. Ah, claro. Ya está otra vez echándose a andar la maquinaria. Pero igual. Y entre más rápido nos olvidemos, mejor. Sales filosofía. De una burbuja para entrar en otra. Porque lo único que estás haciendo es eso. Son paliativos. Claro. No hay transformación. No hay metamorfosis. Y la cosa es, como humanidad, ¿podremos? Muchas veces digo, perdón, creo que la humanidad es un proyecto. Somos animales muy sofisticados, pero todavía con conductas animales, con placeres animales, con gustos animales. Eso de la humanidad, ¿qué caracteriza a la humanidad? ¿Compasión? ¿Amor? ¿Dónde está? Bueno, entonces, pues, caminar hacia allá. Esperemos que sea posiblemente sea un indicador de calidad de vida. Claro, obvio. Que esté por ahí en alguna parte de nuestros baúles. Así es, y que me acuerde de él y lo busque. Y no es afuera, es adentro. Muchas gracias por tu participación. Muy amable. Les recuerdo, estimados radioescuchas, que está este programa, bueno, estará con otros que hemos hecho durante 3 años en un blog, en la red, en danzanegra.blogspot.com. Muchas gracias, soy Juan Carlos Guerra. XHUDEM FM 90.5. XHUDEM FM Radio UDEM 90.5.